vas y aquí me dejas, pensando si me amarás, pensando si volverás. Iré buscándote por mar, por tierras, que me escuches, aunque no quieras. Yo no sé por qué te vas sin mi cariño. Arrancar.